cuántas veces te rogué, cuánto tiempo lloré por tu amor, pero qué tarde es, ya no quiero tu querer. Y dónde fue queriendo olvidarte, si lloré fue de rabia y dolor, sin consuelo aprendí a vivir, y ahora vienes y quieres que te vuelva a amar. ¡Ayuda!